profundo sueño, doblado, ocultando mi mensaje, kamikaze, de papel al abordaje. Voy pensando en tus celos, otra vez, ahora que estás lejos, nada puedo hacer, nada puedo hacer, nada puedo hacer contra mí, nada puedo hacer. Sigue dentro, en un pulso contra el viento, suicida como algodón de primavera, en mitad de una gran tormenta, intentando el equilibrio, templado,